Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos especiales desde la casa. El libro Manifiesto sobre la agricultura familiar, campesina e indígena del Ecuador se presentó en el IAEN. En esta obra se destacan algunas observaciones para la agricultura, cómo potenciarla y hacerla sostenible. Los detalles con Denis del Valle. Que en Ecuador el 46.3% de las tierras sean propiedad del 0.68% de la población nacional ha llevado al profesor emérito François Hautart, en conjunto con el magíster Michel Laforge, a elaborar el libro Manifiesto para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en el Ecuador. El libro fue presentado la semana pasada en las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales, conocido por sus siglas como IAEN. En el conversatorio de la presentación del libro estuvieron la ingeniera Verónica Conforme, expresidenta de la Comisión de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, el magíster Patrick Hornstein, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Central, y el ingeniero Yamil Ramón, viceministro del Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura. La obra propone incentivar la agricultura familiar, pues la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, conocida como FAO, señala que este tipo de agricultura es respetuosa con la naturaleza y además es rentable a largo plazo. Muy por el contrario a lo que es el monocultivo, que a juzgar del magíster Francisco Hidalgo, quien dio el preámbulo del libro, amenaza a las poblaciones y cultivos ancestrales. Las estrategias de expansión del monocultivo no solo que determinan procesos de concentración económica y de mercado, sino que a la par destruye agroecosistemas y desplaza poblaciones, en algunos casos ancestrales. Se nos viene a la mente la condición de los socio-agroecosistemas alrededor de la palma aceitera en las regiones del norte de la costa o el norte de la Amazonía. En el libro se argumenta que la comercialización es un obstáculo para este tipo de agricultura, ya que los campesinos dependen de intermediarios, que en palabras de François Hautart, el coautor, es un contrato entre el tiburón y las sardinas. El profesor Patrick Hornstein, miembro del Observatorio de Comercialización para la Agricultura Familiar y Campesina, profundizó en este tema. Un cambio radical del sistema de comercialización es parte integral del fortalecimiento de la AFC como sistema de producción. Una revolución agraria integral y popular no puede limitarse solamente a la mejora del acceso a los medios de producción. Hay que reestructurar profundamente el acceso al mercado y las propias reglas del mercado. La comercialización que se realiza con numerosos intermediarios para abastecer la agroindustria, los mercados internacionales, los pequeños comerciantes, los mercados tradicionales o los supermercados, va siempre en detrimento del pequeño productor. El profesor Patrick Hornstein, durante su intervención, ha presentado investigaciones donde se demuestra que en el Ecuador algunos mercados funcionan mejor que otros. Es el caso de Tungurahua. Una razón, el acceso a la tierra y el agua. En Tungurahua lo que ha ocurrido es que un gran número de pequeños productores ha accedido a la tierra antes de 1900 y el resultado es que la estructura de comercialización correspondiente favorece no solamente el acceso, sino fortalece el poder de negociación de estos productores. Por tanto, Tungurahua es la gran excepción que confirma la regla. Este libro, además, como lo dice uno de sus autores, contiene propuestas específicas para en un corto plazo mejorar la agricultura familiar campesina y en un largo plazo hacer una reforma agraria. Estas propuestas fueron acogidas por el viceministro del MAGAP, el ingeniero Yamil Ramón, que durante el conversatorio hizo algunos comentarios. El libro hace una crítica bastante profunda al rol del Estado y no solo del Estado, sino también de nuestro marco jurídico. Hay una clara estela de duda sobre la aplicación de las leyes, de la ley de tierras, de la ley de aguas, de la ley de economía popular solidaria, y bastante desilusión en el cumplimiento de las metas que nos hemos planteado tanto en la Constitución como en el Plan Nacional del Gobierno. Son 28 las propuestas que se enfatiza en el libro. Una crítica muy fuerte de los autores es que el modelo de la matriz productiva está pensada para priorizar la producción y el agronegocio por sobre el modelo de agricultura familiar y campesina. Este libro, como diríamos en un retrán, nos pone las barbas en remojo al sector público, al sector académico, al sector productor, al sector organizado y a los productores también que no están organizados, y nos pone a pensar qué estamos haciendo realmente. Hay una cifra que me llama mucho la atención en la parte en que se establecen las tres tipologías de agricultura: la agricultura convencional, la agricultura familiar y la agricultura agroecológica, y dice que un estudio de Heifer estima que la agricultura agroecológica es el 0.93% de la agricultura del país. ¿Qué está pasando en el país? O sea, ¿qué valor le estamos dando los ecuatorianos y ecuatorianas a la agroecología y a la agricultura familiar? En ese sentido, el viceministro Yamil Ramón reflexionó sobre estos llamados de atención. Para François Holtart, otro aporte de la agricultura familiar en Ecuador es que por un lado tiene su importancia productiva y por otro, una de identidad cultural. Y la ventaja de la agricultura indígena es que no contempla solamente el aspecto de la productividad, que tiene la ventaja de tener una visión holística de la realidad. Es decir, no solamente la productividad, que es un aspecto importante, sino también todo el resto de la organización de la sociedad y de la cultura. El libro Manifiesto para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en Ecuador, en su primera edición presentó 500 ejemplares. Se los puede encontrar en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. François Hautard, uno de sus coautores, ha demostrado a lo largo de su vida un férreo compromiso a favor de la justicia social, de las problemáticas de América Latina y especialmente del Ecuador. Es un sacerdote católico y sociólogo marxista belga, fundador del Centro Tricontinental que funciona en la Universidad Católica de Lovaina. Es una figura reconocida del movimiento altermundista. Para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Denis Valle. Hasta aquí especiales desde la Casa, emisión 129. Les acompañó Denis del Valle y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.